Habla mucha mierda de mí porque saben que nunca lo voy a mencionar. Ey, 250 en el cuello, no tengo que ni flexiar. Ey, antisocial, con cojones todo el mundo me cae medio mal. Ey, más dinero, más envidia, más problemas, pero eso no es mal. Ey, habla mucha mierda de mí porque saben que nunca lo voy a mencionar. Ey, 250 en el cuello, no tengo que ni flexiar. Ey, antisocial, con cojones todo el mundo me cae medio mal. Ey, más dinero, más envidia, más problemas, pero eso es normal. La cone me tiene escuchando música regional. Ey, 200 por un chanteo, te dieron el precio mal. Ey, de la H, pero no es Junior en mi canal. Ey, SBG, estoy en la Romana con Mateo y Gamal. Parecen policías de tantas entrevistas. Tengo una pose que me dice la dievita. Siempre estoy adelante. Ustedes no pueden sentarse conmigo al frente. Me siento como un tacita. Se ponen mi tenis quizás, pero no, no jamás van a salir conmigo en la pista. Dicen que el picocho es grande quizás, pero aquí mi torta nadie me la pica. Estoy cuadrado como cuatro esquinas. Haciendo dinero pa' mí eso es rutina. Sele mi blon, tengo gasolina. Bajo los cristales eso parece neblina. Superman sin la capa en la cabina, fumando mata. Tengo gente que tiene tu data. Parle swipe, le tornetora con el mapa. Habla mucha mierda de mí porque saben que nunca lo voy a mencionar. Ey, 250 en el cuello, no tengo que ni flexiar. Ey, antisocial, con cojones todo el mundo me cae medio mal. Ey, más dinero, más envidia, más problemas, pero eso es normal. Ey, la cone me tiene escuchando música regional. Ey, 200 por un chanteo.